Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. Esta semana Chile se coló en la agenda de Noticias Argenta. Al actor trasandino Gonzalo Valenzuela se le ocurrió pegarle a Maradona y elogiar a Milei. Se quejó porque no sabía cómo explicarle a su hijo argentino que el gol a los ingleses con la mano fue trampa y que eso no debe ser glorificado. Nada dijo de cómo le va a explicar a Silvestre, así se llama su hijo adolescente de casi 17 años. Bueno, no dijo cómo iba a explicarle la estafa piramidal de las criptomonedas incentivada por nuestro presidente, ese que según Valenzuela es un ejemplo. La otra mención de la semana para con el país vecino fue la del ministro de Economía Luis Toto Caputo, que puso a la economía chilena como un ejemplo a seguir, destacando que ellos, ellas, están bien porque hace más de 40 años que llevan adelante las políticas que recién ahora en Argentina está implementando este gobierno. Si tenemos en cuenta que en Chile gobernó el dictador Augusto Pinochet Ugarte entre 1973 y 1990, estamos hablando de su política económica. No voy a extenderme mucho ahora, pero entre 1974 y 1982, la economía chilena se caracterizó por su ortodoxia liberal, con extrema liberación de importaciones, reforma del sistema financiero, elevado índice de desempleo, disminución de salarios, numerosas quiebras de empresas locales y desaliento a los capitales de inversión productiva. Ante la crisis cambiaria del 82-83 en Chile, hubo una fuerte devaluación, duplicación de la deuda externa y retroceso de las exportaciones. Se incentivó entonces la privatización de las empresas estatales y se desarrollaron profundas reformas sociales. Los gobiernos posteriores a la dictadura, estamos hablando de Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet, Piñera, mantuvieron el modelo neoliberal que permitió que, a pesar de tener uno de los periodos de mayor crecimiento económico que experimentó Chile durante el siglo XX, el país siga siendo considerado todavía como uno de los peores del mundo en términos de distribución del ingreso. Y algunos datos no hacen más que confirmar esto. Al trabajador medio chileno se le va el 45% de su salario en el alquiler. Un tercio del ingreso generado por todos los chilenos y chilenas se lo lleva tan solo el 1% más rico. Pero si escarbamos un poquito más, vemos que el 20% del ingreso se lo lleva el 0,1% más rico. La mitad de los asalariados reciben una remuneración que es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas. Más del 70% de las mujeres asalariadas con educación media completa y que trabaja más de 30 horas semanales obtiene una remuneración por debajo del umbral de pobreza. Y podría seguir un buen rato, pero cierro con dos datos muy significativos. Solo el 5% de los estudiantes universitarios proviene del sector más pobre y de los países miembros de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a la que el país vecino pertenece. Bueno, de los países miembros de la OCDE, Chile se encuentra entre los que tienen los índices más altos de suicidios. Explícale esa a tu hijo, Valenzuela. Parece que cambio de tema, pero no. Vayamos a otra época en que las políticas neoliberales eran aplicadas en nuestro país. Hablamos de los 90 y el menemismo a ultranza que nos decía en boca del entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, aquello que parecía un oxímoron. Nada que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Por entonces regía el sálvese quien pueda, tan vigente por estos días. Ahí, en plena euforia de un peso igual a un dólar, se estrenó en cines una película argentina que causó furor. Tango Feroz, la leyenda de Tanguito. Fue en 1993, momento en el que supuestamente a nadie le interesaba el cine nacional, el rock nacional, la historia de José Alberto Iglesias, el romántico Tanguito, su romance y sus luchas en la década del 60. Bueno, los cines explotaron con miles de jóvenes que se identificaron con ese personaje rebelde que, en la última escena, se dice y nos dice: a mí en general me gustan los viejos, los que tienen memoria. Y por si vos sos de los que se olvidan, yo te recuerdo algunas cosas que ahora tengo claras. Quiero decirme algo a mí mismo dentro de 10 años, de 20 años, por si sos de los que se olvidan. Yo te recuerdo algunas cosas que todavía tengo claras. Todo no se compra, todo no se vende. Conozco una lista interminable de cosas que son más importantes que la seguridad. Soy capaz de soñar sueños, decía Tanguito Fernán Mirás en el final de esa película. Hoy, poco más de 30 años después, en otra etapa ultraliberal, otro hecho artístico nos conmueve. Se llama El Eternauta y, si bien está entre nosotros desde 1957, la pantalla netflixiana lo hizo estallar, no solo en la Argentina. Ahí vemos una serie de personajes que enfrentan desafíos en un contexto absolutamente apocalíptico. Juan Salvo, Ricardo Darín, hoy es un ex veterano de Malvinas, justo en momentos en que nos gobierna un presidente que sugiere que la soberanía de las islas deberían decidirla los kelpers. La serie nos muestra a un grupo de amigos o desconocidos que se apoyan mutuamente para combatir a ese enemigo externo o interno. Cuando se publicó la historieta de Westergel, Argentina sufría una gran inestabilidad política y social tras el golpe llevado adelante por la Revolución Fusiladora. La idea del héroe colectivo coincidía con la necesidad de establecer vínculos solidarios, cooperativos, para enfrentar desafíos comunes de esa población. La historieta en ese momento y ahora la serie de Netflix rompe esa lógica de un superhéroe salvándonos a todos y a todas. Propone, en cambio, la idea de que cualquier persona puede ser un héroe o una heroína si trabaja con otros, con otras, para llegar a ese objetivo común. Si pensamos que un futuro mejor depende de un Batman, una Mujer Maravilla, un Superman, un Patoruzú o un Superhijitus, o el nombre que se te ocurra, para enfrentarnos a los enemigos externos o internos, casi, que estamos condenados al fracaso. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo dicen que les va a las y los radioescuchas? Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga en las Sierras Chicas Cordobesas, ¿cómo andan todos? Dichosos los oídos que oyen nuevamente a la voz de nuestro compañero Ernesto Horvath. Bueno, ¿no, bueno, bueno, no será para tanto. Volvió una noche. No sé a qué hora llegaste, noche, día, tarde, pero bueno, acá lo tenemos de nuevo. Acá estamos, sí, escuchando atentamente el comentario de apertura del programa 721, del capítulo 721 de este Desde la Gente. El comentario de Daniel Alvarenga y... Yo no lo tenía Gonzalo Valenzuela, ¿usted lo tenía? Sí, es el ex marido de Juana Viale. Estoy bastante hinchada a los ovarios de escuchar a gente que de las más ricas de su país opinando de nuestro gobierno, la verdad, de postura de silloncito rojo de oro. Estoy bastante hinchada a los ovarios. ¿Qué quiere que lo diga? Lo digo así en criollo. Muy bien, sí, en francés lo está diciendo. Tal cual. Sí, Gonzalo, yo la verdad que no tenía ni idea de quién era. Bueno, yo, claro, no consumo la televisión, entonces no tengo ni idea de quién era. Pero me hizo, mientras Daniel estaba haciendo su comentario, me vino a la cabeza Martín Burgos, ¿no? Que dice que Chile fue en los años 70... el laboratorio del neoliberalismo, ¿no? Thatcher, Reagan, y que lograron imponerlo así en toda Latinoamérica, en Argentina en especial. Y bueno, y que Milei hoy es el laboratorio de este nuevo capitalismo digital, ¿no? Que esperemos que vaya al fracaso, ¿no? Habría que ver si le puedes hablar a su hijo Silvestre también de esto que decís vos, Ernesto. Claro. Bien, no, solamente quiero decir que a diferencia de lo que en general hicieron los medios, que fue meterse contra Valenzuela por lo que dijo de Maradona, a mí yo preferí agarrarlo por el lado de lo de Milei. Claro. Está muy bien. Y sí, y muy bien, sí, esa. Y muy, sí, digo, muy bien, y bien esa. Ese traerlo, ¿no? En la comparación con el Eternauta del que todo el mundo está hablando y que, bueno, nosotros tampoco nos vamos a quedar afuera del asunto y en un rato vamos a hablar, ¿no? Así es, ahora te vamos a explicar en qué momento. Bueno, vamos a los contenidos de hoy, de este capítulo 721. Hoy nos va a visitar una amiga de la casa, Natalia Stoppani, docente, investigadora, dirigente del Movimiento Cooperativo Transformador y además ahora candidata a legisladora porteña. Bueno, la idea es charlar con ella sobre educación, uno de los temas que mejor conoce, pero además de política, sociedad. Natalia es licenciada en Ciencias Políticas y magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos por la Universidad de Buenos Aires. Me dirán ustedes si allí en Buenos Aires ya la están viendo a Natalia. Sí, ya se está acomodando acá Natalia Stoppani. El programa de hoy viene muy musical. En un rato te vamos a presentar a un dúo tanguero, Costa Linetsky, que este miércoles presentan nuevo trabajo en el Centro Cultural de la Cooperación, que arrancó con todo su temporada musical, porque el jueves, también el jueves de la semana que viene, se presenta el trío Taji, una formación que hace una interpretación exquisita del género del litoral. Hablamos, obviamente, del chamamé. Y desde la columna de géneros vamos a hablar de mujeres que se animan al volantazo. ¿De qué se trata? Quédate y ya te vas a enterar. ¡Apa! Sí, quiero ya saber de qué se trata. Bueno, pero otro contenido: se cumplieron 2 meses de la mayor inundación que sufrió Bahía Blanca, con un trágico saldo de 16 víctimas y, recordamos, más de 200 evacuados. Bueno, Silvia Porritelli, en su habitual informe, nos va a contar cómo afrontó la situación la cooperativa de consumo más grande del país y también de Latinoamérica. ¿A qué nos estamos refiriendo? Claro que sí, a la obrera de Bahía Blanca. Bueno, y en el programa de hoy, además de nuestra amiga Natalia Stoppani, con quien vamos a hablar ahora más en un ratito, también viene la socióloga de cabecera de este programa. Estamos hablando de Ana Grondona, que, como siempre, va a venir a poner las cosas en su lugar o a desordenarlas del todo. En un rato nomás, Ana Grondona viene a Desde la Gente a echar un poco de luz sobre algunas de las cuestiones que nos pasan a las y los argentinos. Y sobre el final del programa de hoy vamos a hablar de lo que habla todo el mundo. Recién lo decíamos, no nos vamos a quedar afuera de esta conversación y hablamos, claro, de el gran Héctor Germán Oesterheld y de su Eternauta. Desde la gente, desde la gente, desde la gente, desde la gente. La pregunta genera un pensamiento en el cerebro del receptor, que elabora una respuesta que llega a las cuerdas vocales, que las convierten en sonido. El micrófono toma esas vibraciones y las hace llegar a tu parlante. En Desde la Gente, entrevista. Entrevista. La presentábamos recién cuando vendíamos los contenidos del programa de hoy. Ella es Natalia Stoppani. Natalia, ¿cómo estás? Bien, con alegría de estar otra vez con ustedes. Y nosotros con alegría de tenerte entre nosotros. Y la primera pregunta se la quiero hacer a la licenciada en Ciencias Políticas, pero que está muy relacionada con el tema educación. Si yo te pido que me digas 5, 7, 10 puntos de cómo está hoy la educación en la ciudad de Buenos Aires, ¿vos qué me respondés? Te respondo que hay que pensar que estamos en una situación cuyo gobierno ya lleva 18 años y los resultados no serían los que uno esperaría de algo que dura 18 años. O sea, las fotos que tenemos son preocupantes en algunos lugares específicamente. Yendo a los puntos en concreto, empiezo a enumerar algunas cosas. Hay un asunto que preocupa hace bastante y que la legisladora Ofelia Fernández creo que lo puso bastante en la mesa y que sigue pasando, que es el tema de las viandas, que es el plan alimentario escolar, digamos, ¿no? Las viandas de las escuelas. Este servicio dentro de las escuelas es proveído por 18 empresas. Una de las empresas es la que fue la causante de una intoxicación a chicos, chicas de los barrios de Caballito y de Palermo, y esa empresa sigue siendo proveedora de viandas, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos que las empresas deberían seguir un calendario nutricional y que si hay cambios en eso deben ser controlados y se denuncia que el Estado no está controlándolo, porque evidentemente siguen estando y siguen incumpliendo los parámetros mínimos de peso que tiene que tener la comida. Bueno, entonces vemos que hay una empresa que es ineficiente y que encima provee un mal servicio y un Estado que no está ocupando su lugar de control, de mínima de control, ¿no? Uh-huh. O sea, ya que la comida no lo hacen trabajadores del Estado, bueno, por lo menos controlar tampoco. Un segundo punto tiene que ver con un problema un poco más focalizado, que es el transporte escolar, porque el transporte escolar gratuito está garantizado para algunos traslados de algunos barrios, algunas escuelas. Y fundamentalmente hablamos de traslados largos, que también por lo general son hacia escuelas y con estudiantes que son de barrios populares, barrios también distantes, ¿no? Entonces, lo que también estamos preocupados es que en realidad el gobierno de la ciudad podría ofrecer construir escuelas más cerca, que no haya que trasladarse tanto. El servicio no necesariamente es malo, pero nos parece que ahí hay un problema de planificación, que es la otra cosa que se ve en el gobierno de la ciudad, que es como tercer punto asociado a este, que es el de la construcción de escuelas, que es la falta de construcción de escuelas técnicas. En 18 años, el gobierno de la ciudad construyó una sola escuela técnica. Una sola escuela una técnica. Sola. Ajá. Si a eso le sumas el desfinanciamiento del gobierno nacional actual a la educación técnica, porque vía ley de educación técnico-financiera bajan recursos para las escuelas de la ciudad en forma directa desde Nación, si eso se achica más el escenario que estamos diciendo en la ciudad, bueno, evidentemente el vínculo de educación y trabajo, como venimos insistiendo, hace un poco de agua. Pero también en relación a la infraestructura, hay una tercera cosa, tercera o cuarta cosa para decir, que es el mantenimiento de las escuelas. Sí. Está a cargo también de una sumatoria de empresas que también la auditoría de la ciudad realizó informes demostrando que las empresas incumplían sus tareas, pero que a la vez en algunos casos se observaban facturaciones como si las hubiesen hecho. Entonces ahí también vemos que hay una falta de control estatal. Empresas que algunas son también las que tienen a cargo el mantenimiento de los hospitales. Entonces, bueno, estos temas nos parecen del orden de la provisión de servicios del Estado en lo público, que están privatizados, que están tercerizados y que encima no están controlados. Porque uno podría decir, bueno, tal vez no todo tiene que ser hecho por trabajadores contratados, trabajadores del Estado, pero en este caso, encima de todo eso, que es una discusión en sí misma, funciona mal y no se lo controla. Por otro lado, quisiera agregar el tema de la formación docente, porque es un asunto súper problemático en la ciudad de Buenos Aires, porque es una ciudad que concentra una interesante cantidad de oferta de institutos de formación docente, y ustedes se recordarán todo el problema que tuvimos con el proyecto de la universidad docente, de la Universidad de la Ciudad. Preocupación sí. Que a mí no me interesa mucho entrar en la conversación de universidad sí, universidad no, porque me parece que achata un poco la conversación en general. Si eso significa tener mejores condiciones, tener títulos mejores. Bueno, eso es todo discutible, pero no me parece lo principal, porque en realidad lo principal era que esa propuesta venía a cerrar las instituciones que tenemos. Claro. Con una historia, con una cantidad de con un aval social de los profesorados, de los normales, que la verdad, ponerlos en discusión por una supuesta discusión de titulación me parecía plana esa conversación. Pero yo creo que ahí hay un punto muy importante, porque desde ese entonces hasta acá, ese hito sirvió como caldo para una política sistemática que es el desprestigio de la función docente. A mí me sale decirlo en estos términos, porque ese hecho vino de la mano de el intento de cerrar los institutos de formación docente, de una ministra, en ese momento Soledad Acuña, que decía que los docentes podían, que uno elegía la carrera docente cuando había fracasado en otra, ¿se acuerdan? Después aparecen otras narrativas, como la de Mercedes Miguel, que es la ministra actual de la ciudad, que no aparece del mismo modo que Soledad Acuña, pero nos habla todo el tiempo de controlar las emociones, de regular el estrés. Yo a veces pienso que el ministerio en cualquier momento se llama Ministerio de Educación Socioemocional, porque no... Porque lo... Claro, o sea, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto que los docentes están estresados y angustiados, pero la sociedad en la que vivimos está también así. No es un asunto de autocontrol, ¿no? No. Sí, con los sueldos que perciben, además. Claro. Entonces, me parece que todo esto abona a algo, una situación crítica que tenemos en los profesorados hoy, que es que hace unos años efectivamente tenemos caída de matrícula. Hay menos pibes que eligen estudiar para ser profes y para ser maestros. Entonces, ¿a qué responde eso? En una ciudad que tiene emergencia educativa, en emergencia docente, o sea, faltan maestros y faltan profes, sobre todo faltan profes de idioma, faltan profes de química. Bueno, si no vemos ninguna política de promoción de la carrera docente, ni por el valor simbólico del ejercicio de enseñar, ni por el valor de las instituciones que forman. Y lo último... Te tiro una última como para terminar la metralleta de caracterización, que es los centros de primera infancia. Porque si no, los niños, los únicos privilegiados son los niños, nos quedan en el fondo. Que es la oferta de la Ciudad de Buenos Aires para la población más chiquitita. Los CPI es una oferta que no depende del Ministerio de Educación y que es un pedido que pase al Ministerio de Educación, porque hoy... Es una propuesta que debería ser pedagógica, pero que carece de condiciones para que las trabajadoras estén en condiciones por lo menos iguales a las de un docente. Y la contracara de eso es que estás en un momento de una baja de natalidad muy, muy fuerte y podrías aprovechar los edificios en los que funcionan los jardines para ampliar la obligatoriedad de la escuela inicial, del nivel inicial. Entonces, jerarquizar un poco, en la ciudad es obligación por la constitución de la ciudad que el gobierno de la ciudad haga algo, tenga oferta para personas de 45 días. O sea que tenés un montón de cosas para hacer. Bien. Ella es Natalia Stoppani. Me encanta que le haya preguntado por la educación en la ciudad de Buenos Aires y que no haya salido por el lado de las pruebas educativas, las pruebas a aprender. Lugar en el que no me quiero meter. Te quiero meter en otro lugar. No les dan bien, te quiero decir. No les dan bien. No les dan bien. No, claro que no. Nuestras oyentes saben que yo no estoy viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Cuando vivía allí me preguntaba cuántas cosas se podrían hacer en esta ciudad teniendo el presupuesto que tiene si se manejase de otra manera. A la hora de divagarte, ¿qué cosas se te ocurren que se podría hacer en la ciudad que no se hacen? Es una muy buena pregunta, porque efectivamente es, por eso yo empecé diciendo, después de 18 años de gestión, la verdad que es preocupante los resultados que no nos gusta, no te gustan analizar, pero es preocupante que solo el 45% de los pibes asistan a ciertos aprendizajes. Es preocupante. La foto de 18 años que te acabo de decir es preocupante. Y es la ciudad más rica del país. Lo que vos decías es muy importante, porque la verdad que es insólito que, por ejemplo, no tengamos algo que yo imagino que tiene que suceder, que hay iniciativas legislativas en ese sentido, que tiene que ver, por ejemplo, con las salidas didácticas, las salidas educativas. O sea, yo me imagino una ciudad de Buenos Aires al mejor estilo ciudad educadora. O sea, una ciudad que esté a disposición del sistema educativo. Entonces, que las instituciones de la sociedad civil, vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? Los centros culturales barriales, los clubes deportivos, los centros culturales como el nuestro, estén abiertos a recibir contingentes de pibes y de pibas que vengan, que lo recorran, que tengan alguna actividad específica para hacer. La salida de la escuela, desde ir a tomarte el micro, entrar a otra institución, estar horas en otro lugar, hablar con otra gente, con otras realidades, es algo que hoy el gobierno de la ciudad no garantiza los micros. Hay un proyecto del legislador Mordarelli en este sentido, que es cómo garantizamos el transporte, porque finalmente para que los pibes salgan de las escuelas, para tener experiencias de este tipo, culturales, de conocimiento, de experiencias nuevas, depende que la escuela consiga los mangos para el traslado. Uh-huh. Claro. Es el epicentro de la producción del país. Nadie puede dudar de la oferta cultural que tiene la ciudad de Buenos Aires. No solo la estatal, sino la comunitaria, la cooperativa, la privada. Entonces es raro que no haya un programa de salidas educativas en las condiciones que necesitamos que esto sea, que es que con transporte de mínima. Es raro o no tanto, digamos, ¿no? Porque al modelo neoliberal la educación mucho, mucho no le interesa, ¿no? O sí le interesa un modelo acorde a su modelo económico, primarizante, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos dialogando con Natalia Stoppani. Ella es docente, politóloga, investigadora, es dirigente del movimiento cooperativo y además es candidata a legisladora porteña en la lista Es Ahora Buenos Aires, que encabeza Leonardo Santoro. ¿Vas con algún proyecto en materia educativa en concreto? Mira, nosotros lo que estamos pensando es que hay varias leyes que no existen en la ciudad y que tendríamos que construir. Una es un proyecto de ley de financiamiento educativo, que es un proyecto que históricamente lo que sería el bloque de Unión por la Patria, Unidad Ciudadana, viene intentando promover. Otra es una iniciativa de tener una ley propia de la ciudad técnico-profesional en relación a lo que te decía antes, claro, de educación y el trabajo, porque también creemos que hay algo de la ciudad muy desaprovechado, que es la posibilidad de que la ciudad sea epicentro de formación de jóvenes trabajadores. Y ahí está la disputa del trabajo para qué, en un sentido de qué. Por eso, otra iniciativa más desde nuestro sector, que a mí me parece que nuestro sector se merece, que es que haya propuestas de, vamos a decirle, prácticas profesionalizantes, salidas educativas o el nombre menos polémico para los oídos que sea, de articulación entre las secundarias y las cooperativas. En la ciudad de Buenos Aires tenemos el 13% de las cooperativas a nivel nacional están radicadas en la ciudad. Por lo tanto, podríamos tener propuestas pedagógicas que algunas escuelas hoy lo hacen. Digo, escuelas de carácter social, estoy pensando en el caso de la Escuela Mundo Nuevo, tienen un programa de conocer cooperativas de la ciudad. Pero esto tendría que ser política para todas las escuelas. Claro, una política pública. Claro. Una política pública, claro, no una iniciativa de una institución. Después yo creo que hay que fortalecer fuertemente los equipos, las áreas de servicios profesionales, como se conocen, que vienen a ser los especialistas que contribuyen al tratamiento de asuntos vinculados al bullying, violencia escolar, violencia familiar, salud mental, digamos. Los equipos, los EOE, los DOE, depende de los niveles. Estoy dando siglas que para quienes son de la ciudad y del sistema educativo saben a lo que me refiero, pero lo vamos a decir en general, los equipos de abordaje de situaciones complejas en las escuelas, en los diferentes niveles, y el equipo ministerial que tiene que asistir a eso. Esa red urge enriquecerla de recursos humanos y de también condiciones, porque hoy están son chicos, no alcanzan, o de mínima no alcanzan. O sea, hay problemáticas en escuelas que necesitan un abordaje para lo cual hoy no hay respuestas. En esta campaña electoral, para las elecciones ahora del 18, yo por lo menos no registré un debate en torno a los modelos educativos. ¿Está ese debate o no? Yo creo que no está tan públicamente. Mm. Es una elección en algún punto... Nacionalizada. Así se nacionalizó, claro, a partir de que la derecha está dirimiendo sus cositas en esta... Sus cuitas. Sus cuitas, claro. Intenta dirimirlas en la ciudad. Yo creo que la presencia del sector educativo, digamos, en la lista de Es Ahora Buenos Aires, tiene diferentes representantes, eso a mí me parece interesante. Somos varios, estoy pensando en Ana, estoy pensando en Gustavo, en compañeros del sindicato de la UTE, en compañera Ana, una especialista en educación y trabajo, en educación técnico-profesional. Para nosotros, la educación, la seguridad y todos los negociados en relación a los emprendimientos inmobiliarios son ejes de la campaña. Efectivamente, yo creo que es un tema subvalorado en general en uh-huh. las elecciones. Y me parece que ese es un error total. Claro. Y eso creo que es parte de las autocríticas que nos llevan a que en este momento lo pongamos en otros términos. Y también pienso que hay toda una campaña que uno no ve en el mainstream televisivo y radial, que tiene que ver con lo que pasa en los barrios. Y ahí hay diferentes elecciones por abajo de la elección general. Ajá. ¿Qué estás viendo ahí en las recorridas en los Mirá, barrios? Claro. ¿Qué es lo que percibís las porteñas y los porteños? Por el perfil de esta candidatura que tengo, me toca ir a los normales, a los profesorados. Entonces yo también estoy segmentada internamente. Claro. Entonces yo siento que esto lo hablo todo el tiempo, pero en efecto hay candidatos y candidatas para cada tema. Lo que nos pasa, la verdad, en las recorridas, sobre todo en los famosos timbreos, en ese cara a cara se observa cierto hastío de la ciudadanía. Hay un reconocimiento de que algo no está bien, sobre todo en relación a los servicios públicos en la ciudad de Buenos Aires, a la luminaria, al barrido y limpieza, ¿no? A la suciedad de la ciudad, al abandono. Esta palabra que logró instalar fuertemente Santoro me parece que es muy atinada, porque... uno ve abandono en todos lados, incluso en los barrios más enriquecidos de la ciudad. Digo, lo del abandono lo dicen los vecinos y las vecinas de Recoleta también. Entonces, ni te digo, por supuesto, estoy pensando en las escuelas donde trabajan algunas compañeras en zona sur, que es un desmadre. Los contenedores explotados de basura, la calle toda sucia, y yo creo que la gente lo percibe y lo dice. Después, obviamente, también las hay quienes consideran que dentro del núcleo de la derecha no es lo mismo todos, ¿no? Pero es interesante cuando se logra asociar, cuando las propias personas, en la crítica aparece otra palabra que para nosotros es más asociable al gobierno nacional que al gobierno de la ciudad, aunque también, que es más el eje de la crueldad, de la discriminación, de la violencia. Y ahí, bueno, también encontramos vecinos que se escandalizan del modo de Jorge Macri de moverse en relación a los manteros, a la gente en situación de calle. Lo de la gente en situación de calle provoca estupor. La verdad que... Y bueno, el combo de esas cosas genera que encontremos un campo propicio para que pase una cosa, algo diferente. La sensación de hastío, de, bueno, basta, este modelo encuentra un freno, ¿no? A la gente no le gusta la meseta de la gestión, porque se nota también la diferencia entre Macri y Larreta. Todavía está el votante que dice, no, Larreta trabajaba, por lo menos, este ni aparece. Bueno, y ese votante hay que ver qué hace ahora. Porque tampoco le gusta que Adorni venga como un plato volador de ser vocero todas las mañanas a candidato de Milei. No lo reconocen como un vecino de la ciudad. Entonces, bueno, esa combinación a los efectos de proponer una alternativa es interesante. Daniel... Sí, ¿y qué te gustaría escuchar el 18 a la noche cuando empiecen a dar los resultados, más allá de los resultados? ¿Qué me gustaría escuchar? Me gustaría escuchar que la ciudad se está permitiendo la presencia en la legislatura de personas y de representantes que se parezcan más a lo que siempre fue la ciudad, a lo que sueñan y quieren los pibes y las pibas que nacieron en la ciudad y que tienen que poder desarrollarse en la ciudad. Esto es poder tener perspectiva de futuro. Creo que no es una elección de jefe de gobierno, lo cual sería un punto más, pero en camino a ese posible cambio de jefatura de gobierno, que claramente sería diametralmente opuesto, tener la legislatura con más representantes nos garantiza que esa casa del pueblo se parezca más a sus representados. Y creo que, bueno, que sobre todo con este tiempo que lleva de gestión del PRO, merecemos probar otra cosa. Ella es Natalia Stoppani, licenciada en Ciencias Políticas, docente, magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos. Si te gustó lo que dijo, está dentro de la lista. Es ahora Buenos Aires. Gracias, Natalia. Muchas gracias a ustedes. Desde la gente. Desde la gente. Un programa con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Jardines Humanos se llama la obra escénica de danza teatro que tiene como objetivo explorar el existir colectivo en escena. La puesta en escena organiza las formas corporales para evidenciar la congregación de 16 cuerpos diversos actuando como una manifestación visible de la grupalidad. A través de la selección musical y textual, así como del diseño estético de la iluminación, vestuario y maquillaje, Jardines Humanos ofrece una ventana a nuestras propias diferencias y similitudes, contrastando la individualidad contemporánea con el deseo de construir un paisaje de cuerpos que narran una historia colectiva. Jardines Humanos se estrena este jueves y tendrá funciones los jueves a las 20:30 con entradas a 13.000 pesos en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Desde la gente. 16 años acercando tu voz a la radio. Se cumplieron ya 2 meses de la mayor inundación que sufrió la ciudad de Bahía Blanca. Ustedes recordarán un temporal con intensas lluvias que provocó desbordes de arroyos, anegamiento de las calles, daños en viviendas y en comercios, la evacuación de más de 200 personas y que dejó un saldo de 16 víctimas fatales. Silvia Porritelli habló con Héctor Jaquet, gerente general de la obrera de Bahía Blanca, la cooperativa de consumo más grande del país y de Latinoamérica. Y bueno, los temas fueron saber cómo afectó esta catástrofe a la entidad y qué medidas tomó la cooperativa para hacer frente a esta situación. Vamos al informe de Silvia Porritelli. Desde la gente. Desde la gente. Existen miles de experiencias cooperativas que no conocemos. En Desde la Gente, Silvia Porritelli se encarga de acercarnos esas historias, ese presente y el futuro de esas experiencias. Después de las inundaciones, Bahía Blanca aún se encuentra en un estado de reconstrucción. Las intensas precipitaciones que afectaron a la ciudad bonaerense provocaron desbordes de arroyos, anegamiento de calles, daños en viviendas y comercios y la evacuación de más de 200 personas, además de 16 fallecidos. A 2 meses del terrible temporal, sus habitantes luchan por la recuperación de sus casas y sus bienes y la normalización de sus vidas. Si bien los servicios públicos se han restablecido, los daños materiales, las pérdidas económicas y el impacto psicológico sigue afectando a los bahienses. En muchos sitios de la ciudad todavía se pueden encontrar escombros, terraplenes desmoronados y veredas destruidas. La infraestructura urbana se vio sumamente afectada y la ciudad continúa trabajando para recuperar la normalidad. Héctor Jaquet, gerente general de la Cooperativa de Consumo La Obrera y secretario de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, la FAC, comenta algunos de los daños que provocaron la potencia del agua y la intromisión del barro. Un tercio de la ciudad con daños importantes. La gente que tiene madera o pisos flotantes tuvo que sacar y tirar todo. Si tiene algún recubrimiento en paredes se perdió. Hay que hacer pintura, mobiliario, sillones. Bueno, lo que pasa en una inundación donde encima lo que viene es agua de afuera, o sea, viene agua con mucha suciedad, no es lo mismo que el agua que cae de un techo, digamos, porque es un agua limpia, moja, pero la que viene de abajo, la que viene por la calle, la vereda, son aguas sucias. Así que sí, el daño ha sido importante, muy importante. Ahora estamos viendo una imagen tremenda de un supermercado. Es un Es un río río. dentro del Miren las supermercado. cajas. Ese supermercado está en uno de los sectores altos. El tema es que ha desbordado el arroyo Napostá, ha desbordado el canal Maldonado, que es uno de los canales aliviadores que tiene el arroyo justamente para Así este tipo cubrían de los medios la situaciones y se ha inundación del llevado todo hipermercado de la a su casa, cooperativa el La supermercado está Obrera, en uno de la los sectores sucursal altos. más Ese grande a supermercado nivel ha tamaño de la desbordado COPE, el arroyo ubicado en las calles Aguado y Paraná, Napostá, a unas 2 cuadras y media del canal Maldonado, que se desbordó e inundó a todo el vecindario. Si bien la estructura edilicia no se vio tan afectada, sí sufrió la destrucción de todo el sistema eléctrico, de sus instalaciones, las cajas registradoras, los depósitos, además de las mercaderías que se perdieron. En el caso de la cooperativa quedaron afectadas un 70-80% de las sucursales, que son 29 sucursales en Bagua. Héctor Jaquet, gerente general de la cooperativa de consumo La Obrera. Para las 72 horas teníamos 3 sucursales abiertas y ahí empezamos un periodo de abrir todos los días hasta en las 2 semanas siguientes pudimos abrir casi todas. Nos quedaron pendientes 3, que una era Ingeniero White, la sucursal del centro, que es una sucursal grande, grande, y el hipermercado. Al día de hoy tenemos cerrado el hipermercado y la sucursal grande del centro. ¿Por qué? Porque el daño fue muy grande. Estamos aprovechando hacer mejoras, reforma y convertir esa sucursal, que es la más deteriorada, de paso la vamos a convertir en la sucursal más linda y más moderna, con un doble objetivo. Uno, la inversión la tenemos que hacer porque perdimos las máquinas. Pero por otro lado, es casi un mensaje también de reconstrucción, de renacer. El operativo para resolver inconvenientes en las sucursales, asistir a los empleados que sufrieron pérdidas y colaborar con la ayuda de la población fue rápidamente desplegado por la cooperativa obrera, que armó equipos de emergencia. Además, hubo un grupo que se hizo cargo de mantener en funcionamiento el resto de las sucursales. Al mismo tiempo, la cooperativa decidió inmediatamente implementar una serie de medidas, como otorgar un subsidio de 1 millón de pesos no reintegrable para empleados afectados y sacar una línea especial de créditos como anticipo de sueldo a tasa bonificada a 36 meses para tareas de reconstrucción. Ahora el gerente general de la cooperativa obrera, Héctor Jaquet, explica otros beneficios de emergencia que lanzó la entidad tanto para empleados como para asociados. Y para los asociados, lo que hicimos también es a costo financiero bastante muy grande para la cooperativa, pero había que hacerlo. Sacamos con la tarjeta de crédito propia y el crédito para los empleados, para cualquier producto que necesitaran, cualquiera, desde producto de limpieza, de tocador, toallas, ¿saben? Así que en cualquier producto, sea alimentos, perfumería, bazar, lo que fuera, pusimos un 8 cuotas sin interés inmediatamente para que con 1/8 del monto te puedas hacer un pedido grande y poder pagarlo de a poco. Y después, para productos durables como son electrodomésticos y demás, sacamos planes de 12 y 18 cuotas sin interés. Además de la ayuda propia, la cooperativa de consumo La Obrera se ocupó de colaborar en la asistencia que el municipio y otras organizaciones locales desplegaron para los damnificados. Por otro lado, se ocupó de canalizar las donaciones que enviaron cooperativas de diferentes puntos del país, entre las que estuvieron la Cooperativa de Agricultores Federados Argentinos, AFA, que mandó 19 camiones de ayuda solidaria a tan solo 3 días de la catástrofe. Y también te pongo el otro ejemplo, Cooperativa Eléctrica de Luján. Cargaron un furgón grande con mercadería, un sábado que había tormentas, alerta meteorológico, y 2 empleados se vinieron con el camioncito cargado, cosas. De Luján hasta acá, al mediodía se cerraba toda la ciudad y venían ellos, ya pasamos La Barría, ya pasamos Pringles. Entonces, lo que yo digo, ante la magnitud que puede llegar a tener un fenómeno climático como este, los seres humanos verificamos lo frágiles que somos, terriblemente frágiles. Pero cuando esos mismos seres humanos tan frágiles se unen en un objetivo común, una causa solidaria, somos extraordinariamente fuertes, extraordinariamente fuertes. Entonces, una acción solidaria, en conjunto, organizada, es la respuesta a los grandes problemas. La Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, que este año cumple 105 años, cuenta con 150 sucursales distribuidas en más de 70 ciudades de 7 provincias. Y en las plazas donde opera, en promedio, tiene una participación de mercado del 35%. Cada apertura de un nuevo supermercado de la COPE es producto de los pedidos que hacen las comunidades. Y en los últimos tiempos, estas aperturas responden a las necesidades de organizaciones de la economía social y solidaria, como relata el dirigente Héctor Jaquet. En Córdoba fuimos a llevar adelante la operación que se le estaba haciendo muy difícil a la Asociación Mutual Mercantil Argentina, que era una mutual de Villa María. Nos hicimos cargo ahí del hipermercado para poder sacarlo adelante, mantener la fuente de trabajo y demás. Y estamos muy contentos de haberlo hecho y de haber ido. Y en el caso de Santa Fe, con la crisis de Sancor, empezó a atravesar una situación muy delicada la Asociación Mutual de los Empleados de Sancor, que tenían un supermercado. Entonces también ahí lo tomamos, rescatamos el súper y las fuentes de trabajo se sostuvieron. Y en el caso de Buenos Aires es parecido, pero las motivaciones fueron distintas también. Con una entidad hermana como es el Hogar Obrero, no se fue a rescatar en ninguna situación en particular, sino que es un local que estaba alquilado a la cadena Carrefour, se vencía el contrato y el Hogar Obrero tiene intenciones de recuperar su actividad de consumo. Como no está en condiciones del Hogar Obrero de poder llevar adelante la operatoria, que se ha vuelto muy compleja, nos convocaron. Así que hicimos un acuerdo y estamos operando el Supercop que está en Santel. Según Héctor Jaquet, gerente general de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, el Supercop, que abrió sus puertas en febrero en el barrio porteño de San Telmo, mediante un acuerdo con la emblemática cooperativa El Hogar Obrero, es el primero de otros 4 Supercop que la entidad va a reflotar, 3 en el AMBA y otro en la localidad bonaerense de Lobos. Este tipo de proyectos se enmarcan dentro de la misión de la Cooperativa Obrera, que se propone satisfacer necesidades económicas, sociales y culturales de la población, procurando un adecuado equilibrio entre la calidad del servicio y la economía de precios. Las organizaciones, como pasa, y sobre todo las organizaciones cooperativas, no tienen un objetivo de crecimiento inspirado en la dominancia de un mercado, sino todo lo contrario. Nuestras expectativas de crecimiento tienen que ver con participar como un sector de la economía solidaria dentro de un mercado que está dominado por otras organizaciones para prestar el servicio cooperativo. Entonces, siempre nuestra intención es ir llegando a nuevas comunidades en la medida de lo posible. Y vamos llegando de dos modos. En algunos casos, te diría la gran mayoría, es a instancia de los propios pobladores, dirigentes y demás que vienen y le piden a la cooperativa, como le pedirán al banco también, traigan una sucursal, queremos los productos de la cooperativa, los precios, el trabajo, o lo que fuera. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, analizamos las posibilidades y así vamos con una sucursal. Y en otros casos, se ha dado también muchas veces que empresas pymes del interior, muchas de ellas familiares que han desarrollado supermercados o autoservicios, y que no pueden seguir en este mercado tan competitivo. Entonces, hacemos acuerdos con la cooperativa, contratos de alquiler a 40 años, que son los contratos que hacemos nosotros, y tomamos todo el personal con su antigüedad y demás, reformamos el supermercado y salimos adelante. En algunos casos hacemos supermercado nuevo, y en otros casos alquilamos y reformamos otros. Cada situación de esta nos plantea o nos para frente a nuevos comienzos, digamos. Y el tema es el modo en que uno los quiere encarar. Y el modo solidario a nosotros nos entusiasma mucho, más allá de nuestra afinidad cooperativa como filosofía de vida. Si te interesa saber más sobre la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca de Consumo y Vivienda, no hay más que darse una vuelta por la página de la cooperativa, que es, tomen nota, www.cooperativaobrera.coop. Cooperativa Obrera, todo junto, .coop. Ahí se pueden ver su servicio, las actividades sociales y culturales que hacen, ubicar, esto es muy importante, alguna de sus sucursales. También podrás acceder a las redes sociales, asociarte para aprovechar los beneficios y promociones que permanentemente ofrece la cooperativa La Obrera, una gran organización solidaria de consumo. Radio que irradia rabias, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente, por afuera del trabalenguas informativo. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. No todos son palabras. Desde la gente también se generan músicas. Callejón, callejón, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Vamos con agenda y presentación. Está sonando, esto que escuchás es el clásico Yuyo Verde en la voz de Verónica Costa y el piano de Andrés Linetsky. Porque este miércoles, y organizado por el departamento La Ciudad del Tango del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, el dúo Costa-Linetsky va a presentar su último trabajo. El dúo hace Antes del Fin, versiones originales de tangos clásicos. Y uno se pregunta, ¿con qué nos vamos a encontrar si nos acercamos el miércoles a la sala Osvaldo Pugliese del CCC? ¿Quién nos responde? Verónica Costa, actriz y cantante. Es una invitación a compartir con nosotros un breve recorrido por algunos de los tantos paisajes que nos ofrece el tango, ¿no? Que son tan nuestros, tan de todos los días. Con versiones originales de tangos clásicos y también con tangos nuevos compuestos por Andrés Linetsky. Nuestras versiones de tangos como Yuyo Verde, Muñeca Brava y Sur, por nombrar solo algunos de los que estaremos presentando, son el resultado de las experiencias y del camino que llevamos recorrido tanto Andrés como yo, que nos obligan de alguna manera a reversionarlos. Siguen siendo los tangos que todos conocemos, sí, tangos, pero con resonancias venidas del jazz y del blues, por ejemplo, que son estilos con los que estamos impregnados por una cuestión generacional. Y en esa dirección, justamente, para seguir a su vez reconociéndonos en el tango, es que va nuestra propuesta. Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche. Y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. La otra pata del dúo es la de Andrés Linetsky, que se recibió como instrumentista en música popular en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, en la especialidad de tango y de jazz. Estudió en forma particular con Horacio Salgán, Rodolfo Mederos, Susana Grest y Fernando Pérez. Reiteramos entonces, Antes del Fin, podrá verse, escucharse, disfrutarse el próximo miércoles 8:30 p.m. en la Sala Pugliese del CCC, Avenida Corrientes 1543 en la Ciudad de Buenos Aires, con entradas a 15.000 pesos. Y bueno, cerramos este convite con esta particular versión del tango que compusieron Enrique Cadícamo y Luis Visca en 1929. Hablamos de Muñeca Brava, por el dúo Costa Linetsky. Che madame, que parlas el francés y tiras el dinero a dos manos. Que cenas con champán bien frappé y en el tango enredas tu ilusión. Sos un piscuí de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada. Sos del Trianón de Villa Crespo, che vampiresa, juguete de ocasión. Tenés amigos que te hacen gustos y 20 abriles carnavaleros, y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te llaman todos muñeca brava porque tus besos son besos brujos. Pa' mí sos siempre la que no supo en serio mi amor de juventud. Análisis en radio, hay muchos. A fondo como los de Ana Grondona, muy pocos. Con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. En Desde la Gente, la mirada de Ana Grondona. Siempre decimos más o menos lo mismo, pero la artística ya la presentó, ella es Ana Grondona. Ana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bien, bueno, yo acá tengo el bolillero, ¿no? Y hay en principio 4 fichas. Siguen, perdón, Alvarenga, ¿siguen existiendo los bolilleros? Así como el... En mi imaginario, sí. Y teníamos terror a los bolilleros porque siempre pensábamos que nos iba a tocar el tema o el número que no habíamos estudiado. Esa que no sabíamos. Pero bueno... Claro. Imaginemos que todavía existe, entonces yo digo que ahí están girando uno que es el nuevo Papa, otro que es ficha limpia, otro que es la elección en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país, y me pregunto cuál quiere Ana Grondona que le toque. Bueno, a ver, elección se la vamos a dejar a los politólogos, mejor, que va a decir una, habiendo un politólogo de cabecera, esa la paso. Papa, bueno, tiempo al tiempo, veremos, también la dejo para más adelante. Lo de ficha limpia estaba un poco tentador porque era la coyuntura, pero me parece que a veces nos atrapa un poco esa agenda, y yo lo que diría es otra cosa, diría, con ficha limpia, sucia o semilimpia o semisucia, quien quiera asumir los destinos de esta patria con algún proyecto alternativo al del presente, va a tener que enfrentar un tema que no está tan en la agenda, pero que es fundamental, 2 puntos, el tema de la deuda. Y me gustaría hacer un poco de foco en eso. La noticia de esta semana que vuelve a traer la temática es un informe del FMI poniendo negro sobre blanco del estado de la deuda argentina con el organismo. Depende del cálculo, la estimación es 75 mil millones. Y lo que estamos hablando es del 34% del stock total del crédito que tiene el FMI dando vueltas. Y el segundo deudor, porque uno dice, bueno, no sé, es mucho, es poco, solo el 34%. Mm. El segundo deudor tiene 9.2%. ¿Y quién es? Ucrania. Chan. Claro. No, fuerte la imagen, o sea, el dato, porque Ucrania, la gran apuesta geopolítica de enfrentamiento con Rusia en los últimos años, ¿no? Hay toda Europa y todo el así llamado Occidente alineado en esa guerra, soportando ese gobierno. Bueno, ese es el segundo deudor muy atrás de la Argentina, que tiene más de 3 veces más deuda con el FMI. O sea que volvemos a plantear que la Argentina está siendo un laboratorio de algo que está sucediendo delante de nuestras narices. Y también tomando otro tema que está dando vuelta esta semana, estas semanas, el Eternauta, ¿no? Como una ficción, sin duda absolutamente politizada en su construcción, más allá del devenir de su autor en sí misma. Es una ficción que trata mucho sobre la cuestión de la soberanía, de la independencia, de la dependencia, del imperialismo, en fin, ha habido muchas interpretaciones en este sentido. La más reciente quizás fue la de las públicas, ¿no? Fue la de Grabois en la Feria del Libro, diciendo, bueno, ahí tenemos, ¿no?, las manos, los cascarudos, los sellos, bajo distintas formas en el presente, sean las clases dominantes nacionales y también el capital internacional que en este momento, a través del capital financiero, teje los destinos de la Argentina, ¿no? Y porque de eso hablamos cuando hablamos de deuda. Pero además no solamente hablamos de la deuda macro como una condición de dependencia que va a delimitar nuestra política económica y de recursos, muy claramente, no hay que ser un gran lector ni doctor en ciencias sociales. En las últimas semanas tuvimos la visita del almirante Alvin Hulsey a la Argentina, y en particular yendo al sur, a Ushuaia, a ver allí un punto estratégico en la pulseada internacional entre Estados Unidos y China. O sea, claramente estamos insertos en esa dinámica, en la dinámica de los recursos, del agua. Esto es muy evidente y nuestra deuda nos condiciona en esa relación claramente. Pero además de esta dimensión, si se quiere, macroestructural de la deuda, a mí me gustan mucho los trabajos de Verónica Gago, de Lucy Caballero y también de Paula Aguilar, que en los últimos años han puesto el énfasis en la relación entre esta deuda a nivel nacional y los endeudamientos populares, ¿no? Porque también hay un problema de las deudas que asumimos todos para llegar a fin de mes, que tienen un montón que ver con esa otra deuda, claro. Porque se nos está yendo el PBI, tenemos en total tenemos una deuda que excede el 58% de nuestro PBI, entonces una parte importante de nuestros dineros se van en pagar esa deuda y no en garantizar servicios de calidad o en garantizar derechos o lo que sea, o jubilaciones, ¿no?, o salarios públicos, etcétera. Entonces lo que ocurre, como un impacto directo que a veces está invisibilizado, es que las familias nos tenemos y las personas nos tenemos que endeudar, en particular los sectores populares, en particular las mujeres de los sectores populares. Hay cifras alarmantes, no actualizadas, porque se imaginarán que no es un tema de interés actual para el gobierno nacional, pero en su momento, hace aproximadamente un año, los números eran de un 70% de los hogares de menores ingresos endeudados, en general sobreendeudados, y además con una predominancia de los hogares encabezados por mujeres solas, a las que sus compañeros no le pasan lo necesario para mantener a los hijos. Es decir, sobre la base de una deuda que otro tiene con ellas, ellas deben endeudarse en un mercado muchas veces informal, porque son ellas mismas trabajadoras precarizadas, entonces no acceden a los lugares más formales de endeudamiento, lo cual supone, por supuesto, tasas más altas y muchas veces articulación con el capital ilegal. Llámese diversos tipos de mafias, incluidas el narco. Entonces, y eso impacta, por supuesto, en los círculos de violencia y de dependencia y autonomía de esas mujeres que deben soportar situaciones muy complejas para ellas en términos de seguridad y su propia subjetividad para intentar pagar esas deudas. Pero además, digamos, tuvo un devenir de la cotidianidad con ese peso de la deuda, con esa carga mental de la deuda, con los ciclos donde se toma más deuda para más deuda, de diversas estrategias, sean estas que digo de lugares de financiamiento más informal con altas tasas, sean en algunos casos estrategias colectivas que son más virtuosas, sea con la tarjeta de la vecina, etcétera. Ese problema del endeudamiento no es solamente un problema macro, es un problema que afecta a las familias y que afecta a la vida cotidiana de las familias. De los sectores populares ni hablar. Y también, en esta era Milei, de los sectores medios. Cada uno de nosotros puede dar fe de cómo ya para el día 10-15 estamos haciendo piruetas o con la tarjeta de crédito o con lo que sea para vivir. ¿No? Endeudarse para vivir, no endeudarse para bienes durables, que podía ser el caso si había que comprarse una moto, una heladera, un auto, lo que fuera, sino endeudarse para garantizar las condiciones de vida y cómo eso afecta la autonomía, la posibilidad de planificar, la posibilidad de más o menos construir una idea de un futuro desde el cual tener alguna forma de esperanza o de proyecto, ¿no? Esa cosa. Y me parece que es un problemón que en la agenda pública la cuestión de la deuda muchas veces se plantea como un tema distante de economistas, cuando en su faceta macro es un aspecto totalmente determinante de la política y de las posibilidades de salir de este agujero de crisis en el que estamos, y en términos de la vida cotidiana tiene todos estos impactos. Entonces, a veces que las discusiones de la ficha limpia, más allá de su relevancia, me parece que no permiten calibrar que las preguntas que realmente nos está presentando la coyuntura actual y esta etapa del capitalismo financiero son otras, y no parece haber demasiado programa dando vuelta para darles respuesta. Pero bueno, por lo menos hagamos el esfuerzo de colocar las preguntas. Sí, no, también pensaba en que no solamente no se habla de esta gente que se está endeudando, sino que se habla, y muchísimo, de aquellos que tuvieron poder de ahorro y pueden llegar a cambiar dólares para poder sobrevivir. Bueno, tal cual, ¿no? La naturalización de eso es también es un tema para tomar en cuenta, efectivamente, porque eso ¿sabes a qué me hizo acordar? A ese momento del menemismo, de absoluto cinismo, donde decía que esto es una cirugía sin anestesia, ¿no? Como que lo decían a cara descubierta, ¿no? Esto es un plan de ajuste que no va a tener ninguna contemplación respecto del dolor y la crueldad que va a desplegar. Y toda esta cosa de sacar los dólares del colchón es muy curioso, digamos, porque es una eso afecta a quien el sujeto de esa medida, que son sobre todo los sectores medios, tiene que ver con el ahorro, con cierta construcción de una previsibilidad, que sean en dólares es un viejo problema en la Argentina, que es la cuestión de la economía bimonetaria, sobre la que Cristina Fernández ha hablado mucho, Álvarez Ajís también habló esta semana, etcétera. Pero digamos que uno tenga que desestabilizar la posibilidad de ciertos proyectos, tipo estos son los ahorros para irme a vacaciones, para comprarme no sé qué cosa, en virtud de llegar a fin de mes, la naturalización de eso es feroz, digamos, es sumamente cruel. En paralelo con esto que también decía cuando en su referencia al Eternauta Grabois, en paralelo a que los sectores más concentrados de la riqueza en la Argentina están de fiesta, digamos, y les estamos pagando el carry trade con las jubilaciones de quienes hoy están en la edad de, qué sé yo, de que ya trabajaron toda la vida y tendrían que tener más o menos unas condiciones dignas para sobrevivir y en lo posible para vivir. Pero ese es el cuadro, ¿no? La naturalización radical de la desigualdad. Con nuevos instrumentos, algunos no tan nuevos como la deuda, pero muy, muy profundizados y con efectos muy efectivamente corrosivos. Y esta cosa del discurso público, sobre todo de la derecha, de decirlo descaradamente, ¿no? ¿Y ves algo en la sociedad? O sea, este resurgir del héroe colectivo, ¿no?, que trae el Eternauta, ¿ves ahí algo positivo o es como 1985, que parecía que... No, ojo, no. Yo tampoco me entrego con 1985. Yo en esas cosas soy cauta. Creo que hay temporalidad, que siempre hincho con la misma frase, nadie sabe qué tiempo es este, ¿no? Y sobre eso también me viene una imagen que está tomando mucho Rinesi en estos tiempos, que es un libro de Scaloni Ortiz, El hombre que está solo y espera, ¿no? Esa mirada en los 30, los señores que estaban solos en los cafés, escuchando la radio, qué sé yo, sin hablarse, y como cierta hipótesis de que ese semillero iba a encontrarse con el peronismo, ¿no? Estaban esperando lo que no sabían lo que estaban esperando, y era el peronismo como movimiento político, nacional, popular, de una alternativa de derecho a los trabajadores, qué sé yo qué. Y hay algo, para mí, de muchas cosas que uno podría marcar, este interés por el Eternauta, lo de 1985, lo que yo vuelvo, lo que fue la marcha travesti trans a principio de año, lo que fue la marcha universitaria hace un año, que me parece que dejan planteado, y me estoy olvidando de muchas otras cosas, vinculadas más a movimientos sociales, que dejan esta idea de hay algo del hombre y la mujer y la traba y qué sé yo qué, que estamos solos y estamos esperando. Y en esa espera me parece que a lo mejor lo mejor que nos podría pasar es encontrarnos entre nosotros y conversar un poco de otra cosa, ¿no? Porque efectivamente hay una soledad que venimos marcando en esta columna de una ausencia de representación, ¿no? De ciertas inquietudes y una falta de discusión de esto, ¿no? De la crisis de la representatividad, la necesidad de hablar de esta nueva forma de capitalismo y sus formas cotidianas y cómo superarlas, y que son voces más bien marginales las que traen. También recomiendo, busquen una entrevista en estos días de Susy Shock en Futurock, que trae cosas de ese tipo, ¿no? La necesidad de por ahí en dejar de esperar la representación política que está distraída en alguna otra cosa y empezar a conversar con otros y otras que traen lindas preguntas y que por ahí esas preguntas nos abren nuevos horizontes. Bueno, tenemos acá a Ana más volcada al optimismo de la voluntad que al pesimismo. Me obligaron. Muy bien, pasó por Desde la Gente Ana Grondona. Hasta la próxima. Desde la gente. Ana Grondona. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la gente. Agenda. Teatro para infancias en el CCC, Marilina y el mar. Marilina vive en la tierra de los emperadores. Y como todos los emperadores, es una pingüina muy chiquitita aún, que pasa sus días en la colonia con muchos otros de su especie. Al ir terminando el verano, Marilina se entera de que el sol se ocultará por largo tiempo, algo que ella nunca ha visto. Preocupada por la oscuridad y el frío, decide emprender un viaje sola en busca del sol, cosa que ningún pingüino ha hecho antes porque, como dicen en la colonia, nadie sobrevive solo. Es la fuerza del grupo la que nos mantiene vivos. ¿Qué hará Marilina? Para averiguarlo, habrá que acercarse algún domingo a las 4 de la tarde hasta la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Corrientes 1543 en Capital, con entradas a 10.000 pesos. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Amigas, amigos, amigues, hoy vamos a hablar de mujeres que se animan a torcer el rumbo, pero literalmente. Mujeres que manejan, que se suben al auto, salen a ganarse la vida en un rubro históricamente dominado por varones. De acá hablamos de las apps de transporte. Para eso nos acompaña Carolina Valderrama. Con ella estuvimos hablando. Ella es periodista y es autora de la nota Animarse al volantazo, que se publicó en el portal digital LatFem. Y en esta crónica, Carolina relata con mucha sensibilidad las historias de distintas mujeres que encontraron en el volante una herramienta de autonomía económica, pero también un desafío lleno de obstáculos, pero también de miedos y también de aprendizajes. Vamos a charlar entonces con ella, en realidad ya charlamos con ella, sobre cómo fue investigar y escribir esta nota, qué encontró en el camino y qué nos dejan esas historias, que no hacen ruido, pero están cambiando las calles y también las estructuras. Carolina Valderrama es docente, es periodista feminista, es integrante de la Red de Periodistas de Argentina por una Comunicación No Sexista y de Mujeres Audiovisuales. Lo primero que le preguntamos es, ella, en su nota, destaca cómo mujeres desafían estos estereotipos de género en un entorno laboral precarizado. Así que le pedimos que nos cuente alguno de esos casos que investigó. Bueno, en esta crónica titulada Pegar el volantazo, hay tres historias de tres mujeres, más o menos de la misma franja etaria, alrededor de los 50. Mujeres que han manejado durante muchos años, o sea, en épocas de juventud han aprendido a manejar, pero si leen las historias, dos de ellas han sido para poder ayudar, digamos, en tareas del cuidado en sus casas. Siendo muy jóvenes, su padre con una de ellas y su hermano en la otra experiencia, pero tenía que ver con que sepan manejar porque había que asistir a otra persona en su hogar, ¿no? Otra de ellas también manifiesta que si bien esto accedió a manejar a temprana edad, después el hecho de tener parejas, varones, lo que hacía era que delegaba de alguna manera el manejo en la otra persona, o mejor dicho, el uso del auto. En las tres experiencias por ya sea despidos del ámbito del trabajo formal y al tener más de 40 largos, la imposibilidad de acceder al mercado laboral formal hizo que manejar para plataformas les permitiese, para una de ellas, ser su entrada principal y para otras, las otras dos, complementar en una de ellas un trabajo formal como enfermera y en otra de ellas distintas actividades en torno a la gastronomía. Ellas manifiestan que manejar implica correr ciertos tipos de riesgos, entre comillas, en el espacio público. Escuchen estas cifras. En la Argentina, las mujeres representan solo el 28% de las licencias de conducir emitidas a nivel nacional, mientras que los hombres concentran obviamente ese 72% restante. Pero con la llegada de plataformas como Uber, Cabify o Didi, mujeres han decidido tomar el volante, transformar su realidad económica y de alguna manera desafiar estos estereotipos de género en un entorno laboral marcado por la precarización y la desigualdad. Eso no hay que olvidarlo. Le pedimos a nuestra entrevistada, Carolina Valderrama, algunos datos de la mujer al volante, precarización y cuidados. A ver lo que nos dice. De alguna manera, animarse, muchas han dudado, han escuchado otras experiencias y de a poco han ido comenzando con el manejo con plataformas. Sin dudas, el espacio de lo público, la calle, es un ámbito sumamente masculino. hay algunos de los datos que se plantea en la crónica, es que alrededor de un 30% de las licencias son titulares mujeres, de licencias para manejar, pero menos, cerca del 20, un poquito más, son las que efectivamente manejan. Con lo cual nos podemos pensar distintas cosas, porque incluso de esas, muchas tienen que ver con el transporte de niños, o sea, tareas del cuidado, ¿no? Podemos pensar en eso, primero, si tienes un auto, ¿para qué lo usas? Y también la precarización que hay en el ámbito del trabajo que tiene que ver con las mujeres y feminidades hace que muchas veces sea una de las últimas salidas, en el mejor de los casos, teniendo un auto propio, ¿no? A veces esto del volantazo no es una huida, sino tal vez sea una afirmación, ¿no? Una manera de decir, esto no me sirve más, esto ya no me sostiene, y en ese movimiento, en ese torcer el rumbo, también hay una forma de valentía política, de reapropiarse del propio deseo, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros intuimos y vemos en esta crónica de Carolina Valderrama en el sitio digital LATFEM sobre mujeres que manejan, que salen al mundo, pegan el volantazo y salen a manejar autos en apps como Uber, Cabify, etc. Le preguntamos a Carolina, porque ella menciona en su crónica que muchas conductoras experimentan temores relacionados con la seguridad y además la percepción social. Entonces le pedimos que nos profundice en cómo estas barreras afectan la decisión de estas mujeres de comenzar a manejar y cómo la superan a su vez. Con respecto a los temores iniciales, muchas veces de emprender esta posibilidad laboral sin ningún tipo también de beneficio, de derechos, mejor dicho, porque son trabajos precarizados, vos te tienes que hacer cargo si pasarlo con tu auto, sos vos quien estás ahí, a tu suerte, porque no es que hay una vinculación entre conductoras o conductores o, digamos, de las plataformas. Hay temores, por supuesto. Muchas de estas experiencias, de estos testimonios, dan cuenta de que no tienen miedo de salir a manejar. Los miedos son más externos, ¿no? Por ejemplo, muchas se saben buenas conductoras, pero, por ejemplo, la experiencia de otros conductores en la vía pública como colectiveros, por ejemplo, ¿no? O también la posibilidad de que puedan ser atacadas, no adentro del vehículo, sobre todo porque estas plataformas, en particular una, ha desarrollado un sistema de seguimiento, un sistema satelital también que permite que el auto, cuando vos haces un viaje, hay un trayecto que te marca porque vos vinculas la app a algún tipo de otra app que tenga que ver con un mapa para manejar, una posibilidad de llegar al destino con los mejores caminos. Entonces estás monitoreada. Si eso se desvía o hay algo que se detecta desde la plataforma, inmediatamente se están comunicando, ¿no? Entonces, más allá de algunos primeros temores y estar con mayor cautela, los mayores temores que han manifestado al menos esas personas es que alguien del exterior intente atacar, entrar al auto, pero más un miedo hacia algo que pueda suceder del orden de lo delictivo. Lo que se cuestiona no es solo el sistema económico o el sistema patriarcal, sino también el mandato de coherencia. Como si no tuviéramos derecho a cambiar de idea, de lugar, de ritmo, esta crónica que estamos hoy desentrañando es un permiso, ¿no? Podemos virar y no por eso fracasar. Carolina Valderrama, docente y periodista feminista, autora de la crónica Mujeres que se animaron al volantazo, le preguntamos cómo crees que la presencia creciente de mujeres en los roles tradicionalmente masculinizados, como la conductora en este caso, impacta en la percepción social de género. Bueno, que haya mujeres manejando, conduciendo, no solamente autos particulares, sino autos autos que llevan a otras personas como choferas, o también hay algunas líneas de colectivo que promueven esto. Lo que va a hacer es que haya otras mujeres que se animen, básicamente. De hecho, muchas de las conductoras, de las choferas, lo que dicen es que cuando suben jóvenes, mujeres, les preguntan. O mujeres, un poco también como la misma experiencia de cada una de ellas al inicio, les consultan, bueno, cómo es esto de manejar, y bueno, y es una forma, un incentivo de poder. Vos ves que una mujer maneja, entonces te preguntás, yo también podría manejar. Vamos a cerrar este espacio de géneros con la reflexión final de Carolina Valderrama, que es la autora, es periodista, autora de la nota Animarse al Volantazo, además es docente y periodista feminista. Ella cierra la crónica diciendo que, lejos de romantizar la experiencia de manejar para una plataforma, sobre todo en épocas de multiempleo y de precarización laboral, al hacer foco en estrategias posibles llevadas adelante por algunas mujeres, el volantazo es el camino. Abordar la calle como espacio de circulación y producción económica, asumir el rol activo de conductora históricamente destinado a las masculinidades, es un desafío que tiene sus particularidades, sobre todo cuando en el acceso al mercado laboral confluyen la identidad de género, la franja etaria y la crisis económica. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde Genteamos, Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniela Loarenga, Ana Grondona, Juan Carlos Junio, Silvia Porritelli, Andrés Seiman, Marta Gaitán, Martín Rodríguez Abaja. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Le va quedando poco a este Desde la Gente número 721 de hoy, que arrancamos ahora este bloque con este hermoso chamamé para un bohemio que hace el trío Taji, que integran María Belén Arriola, Alejandro Tato Ramírez y José Víctor Piñeiro, que el próximo jueves se va a estar presentando en el Centro Cultural de la Cooperación. El trío propone en su espectáculo principalmente obras de autoría propia y versiones de clásicos del repertorio popular del litoral argentino, donde por supuesto el chamamé como género es central. Taji está integrado por María Belén Arriola en violín, Alejandro Tato Ramírez en acordeón y José Víctor Piñeiro en guitarra. Y en la presentación del próximo jueves en el Centro Cultural de la Cooperación van a presentar su último trabajo, Raíz Chamamé, donde versionan obras de grandes músicos del género, además de temas propios. Reiteramos entonces, el trío Taji se presenta próximo jueves a las 9 de la noche con entradas a 15.000 pesos en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Juan Salvo va viajando por la eternidad, buscando en el continuum cuatro cómo volver a su hogar. La primera vez que se publicó El Eternauta, el 4 de septiembre de 1957, es decir, en plena revolución fusiladora, en el capítulo 1 apareció una leyenda que después se fue perdiendo en distintas reediciones. Ahí se leía: una cita con el futuro, memorias de un navegante del porvenir. A casi 68 años de aquella primera impresión de la historieta creada por Héctor Oesterheld y Francisco Solano López, la cita con el futuro se generó no sobre el papel, sino sobre las pantallas. Y las memorias del navegante ya no son sobre el porvenir, sino sobre un presente casi tan apocalíptico como el de la ficción. Aquella primera publicación fue en la revista Hora Cero, cada semana, y tras 106 apariciones, finalizó en 1959. En este 2025, la narración se resume en 6 capítulos de un promedio de 50 minutos que hay quienes consumen en una sola jornada. Hay quienes dicen que Oesterheld llevaba adelante en sus historietas una obra de tal magnitud que algunos la llamaban literatura dibujada. Literatura dibujada es un término que Oscar Mazota utilizó para designar a la historieta cuando trabajaba en el Ditela este tema. Y Oesterheld sí hacía literatura dibujada. Fue el más grande escritor de la literatura dibujada. Reafirmaba aquello de literatura dibujada el filósofo José Pablo Feynman, que visitó la historia del Eternauta y la de su autor en aquel memorable ciclo del Canal Encuentro que se llamaba Filosofía aquí y ahora. El Eternauta comienza en una boardilla en la cual 4 amigos están jugando al truco. Son el que va a ser el Eternauta, Juan Salvo, Polsky, Favalli y un cuarto amigo. De repente se apagan las luces y por la ventana ven caer una nieve. Oesterheld escribe como de dibujos animados. Esta nevada es la nevada de la muerte y ellos se asoman a la ventana y ven que la calle está poblada de cadáveres, que los autos han chocado, y entonces deciden encerrarse. No hay que salir de la casa, porque en la calle está la muerte. ¿Cuál fue uno de los mayores impactos de aquella publicación? Le preguntamos a Diego Rosenberg por qué califica a El Eternauta como una historieta fundacional. El Eternauta es la historieta de aventura fundante del cómic nacional, la que dota de identidad y la que convierte a los guionistas y dibujantes nacionales en producto de exportación. Esas 350 páginas apaisadas de la primera versión marcaron un verdadero punto de inflexión. Diego Rosenberg, autor junto a Judith Gossiol del libro Oesterheld, Rey de Reyes, periodista y director de la agencia de noticias ANCOM. Hasta la llegada del Eternauta en 1957, la historieta de ciencia ficción transitaba por escenarios neutros, por lugares genéricos, no identificables, o a lo sumo del extranjero. Oesterheld trae la aventura a la vuelta de la esquina, y eso es una gran novedad. La localización en Buenos Aires, en lugares reconocibles, la cancha de River, la General Paz, Barranca de Belgrano, Plaza Italia, con dibujos de Solano López, muy realistas, son perfectamente identificables por los lectores. No solo el espacio geográfico en el que transitaba la aventura genera identificación en el lector. Los personajes responden a su época. Uno de los compañeros de truco de Juan Salvo, Favalli, por ejemplo, es un profesor de física en años en que la universidad transitaba su edad de oro. Otro, Lucas Eber, es empleado de banco, uno de los trabajos aspiracionales de la época para lograr el ascenso social. El jubilado Spolsky era un fanático de la electrónica en un tiempo en que se valoraba mucho el saber técnico. La historieta, en ese sentido, también era un muestreo de la composición de la sociedad frondicista. La otra particularidad de la historieta es que no había un héroe, y mucho menos un superhéroe, sino un héroe colectivo, dice Diego Rosenberg. El otro gran invento de Oestergel en el Alternauta es el héroe colectivo, contrapuesto al superhéroe individualista, con poderes supernaturales, que provenía de otras partes del mundo. En esta ocasión se trata de un grupo de amigos o de vecinos, los que salen a poner el cuerpo para enfrentarse a los invasores. Un tercer elemento novedoso en el Eternauta y en toda la obra de Oestergel en general es que sus aventuras no son maniqueas. Los buenos no son impolutos, 100% buenos, y los malos no son absolutamente malos. De pronto demuestran sentimiento y hasta ternura. Por eso, los éxitos nunca resultan completos ni los finales absolutamente felices. Y agrega José Pablo Feynman. La frase que digamos, define la ideología de Oestergel es la que dice: prefiero al héroe en grupo antes que al héroe solitario. Y la otra particularidad de aquella historieta es que, a partir de un hecho que es casi cotidiano en algunos territorios, como lo es una nevada, la muerte cae silenciosamente del cielo. Hoy, en este 2025, hay una reinterpretación del Eternauta y nuestro presente. No es la primera vez que esto sucede. Así lo cuenta José Pablo Feynman. ¿Qué significa la nevada de la muerte? Para nosotros, en los años 50, era el comienzo de una gran aventura. ¡Qué extraordinario! ¡Qué imaginación! Una nevada de la muerte, ¿qué hay detrás de eso? Bueno, había una invasión de una civilización agresiva con los hombres de la tierra, pero situada en la Argentina, ¿no? Y finalmente los cascarudos y los manos y los sellos, ellos. En noviembre de 1976, la editorial Record publica una reedición del Eternauta, también en fascículos, y ahí la nevada de la muerte ya no prefigura el futuro. La nevada de la muerte es la represión de los militares, claramente. Y los que se tienen que ir de la casa son los que se exilian. La metáfora de la nieve que cae y que mata a todos se identifica para los militantes, para los que se sienten agredidos y cada vez se sienten más agredidos, porque como la subversión, no se sabe qué es lo que lo hace a uno subversivo, y además a los que echaban del trabajo le ponían un sello que decía potencialmente subversivo, no se sabe esa nevada a quién está destinada. Cae para todos, es decir, cualquiera puede ser víctima del terror del Estado. Y en esto consiste el terror, en que cualquiera puede ser víctima. Por eso el Estado terrorista mata inocentes, para que todos sientan que no hay inocentes, que todos son culpables. Diego Rosenberg también suma datos de cómo a lo largo de los años, en las distintas reediciones, el Eternauta se fue adaptando. La localización de la aventura en el contexto espacio-temporal es tan importante en el Eternauta que cuando Oestergel la republica en la revista Gente en 1969, 12 años después de su salida, en plena dictadura de Onganía y en los inicios del consenso de Washington, ya habla de que Sudamérica es entregada al invasor. Los latinoamericanos luchan contra los países potencia aliados al enemigo. Y ya en la tercera versión, publicada en 1976 en la revista Scorpio, poco antes de desaparecer y mientras ya estaba en la clandestinidad, Oestergel muestra un Eternauta mucho más radicalizado, casi mesiánico, más verticalista y menos colectivo. Ya eran tiempos en los que militaba en Montoneros. Juan Sasturain, escritor y exdirector de la Biblioteca Nacional, en el año 1995, en el libro Oestergel y el héroe nuevo, escribió sobre el Eternauta. Es la más hermosa y apasionante historia de ciencia ficción y aventuras narrativa de la Argentina. Westergel abrió todas las puertas, tanteó en la oscuridad, se tiró a la pileta sin esquemas y el resultado es excepcional. Porque no solo propuso el traslado físico de la aventura a estas latitudes, o puso a argentinos en situaciones aventureras de valor universal, sino que en el camino fue elaborando un modelo de la aventura original y el ensanchamiento de lo imaginario posible. En El Eternauta coinciden, al fin en un espacio y en un tiempo donde se encuentran todos, autor, lector, los personajes, unidos por la mirada y los valores de un modelo aventurero compartido, un modelo propio, alternativo al yanqui. Hay, concluye Juan Sasturain, una manera Westergel que ya está por entonces en el aire que respira la aventura argentina. Hay algo en el aire, ¿no? Como si estuviera nevando. Nieve en verano. Se apagó el campo magnético de la Tierra. Hace 2 días que está cayendo del cielo una mierda tóxica que te toca y te mata. Este es un mensaje de emergencia. Si hay alguien escuchando, por favor, responda. Adriana Fernández y Edgardo Pigoli nos dicen en Historia Futura, antología de la ciencia ficción argentina, que podríamos decir que la consolidación de la ciencia ficción argentina tiene lugar a partir de los años 50 y que la afirmación del género se da a partir del éxito de un grupo de revistas y de colecciones de relatos que aparecieron y reaparecieron a lo largo de las décadas subsiguientes. El Eternauta es quizás, con la invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, y el film Invasión, de Hugo Santiago, en el año 1969, una de las marcas indelebles dentro de la ciencia ficción argentina. Este es un mensaje de emergencia. Si hay alguien escuchando, por favor, responda. Pero para José Pablo Feynman, textos como El Eternauta marcaron a una generación más allá de la literatura. Esos textos que formaron a los niños del 50 marcaron también a la generación del 70, porque esos niños que se educaron leyendo a Westergel más que a Julio Verne y a Salgari fueron después los jóvenes de la juventud peronista, los militantes de los años 70. Por eso quieren tanto a Westergel. Recuerdan sus grandes historietas. Saltamos inexorablemente a este 2025, donde el Eternauta cumple su cita con el futuro. Hace 2 semanas que casi no se habla de otro hecho cultural. Que por qué Darín es excombatiente de Malvinas, que los herederos al negociar los derechos impusieron que se filme en nuestro país y en castellano, que cada capítulo costó 7 millones de dólares, que ya se habla de la segunda parte que el propio Westergel escribió, mucho más dura que esta primera. Y también, por suerte, se habla de la intervención que los afiches de la serie de Netflix tuvieron por estos días en las calles, ¿no? Debajo del anuncio hay 5 fotos con Diana, con Estela, Beatriz y Marina, que son las hijas de Westergel y de Elsa. También está la foto del propio Westergel, excepto la madre. Todes están desaparecidos. En 1983, aún no había caído la dictadura desaparecedora, la revista Feriado Nacional saca una contratapa con un dibujo hecho por Saborido, que era un dibujante que sabía muy bien dibujar como los otros, donde están todos los personajes de Westergel, no falta ninguno, y todos ellos llevan un gran cartel que dice ¿dónde está Westergel? Todavía preguntamos, ¿dónde está Westergel? El 27 de abril de 1977, Héctor Germán Westergel fue secuestrado en La Plata. Sus 4 hijas ya habían sido detenidas y desaparecidas por el régimen militar. Su historia y la de su familia es uno de los casos más desgarradores dentro del plan sistemático de desaparición de personas llevado adelante por el Estado argentino. José Pablo Feynman, ya en el año 2013, en su programa de Canal Encuentro, Filosofía Aquí y Ahora, nos hablaba de la vigencia de Héctor Oesterheld. En cuanto a Héctor, también lo queremos, porque fue el que llenó de imágenes maravillosas nuestra infancia, el que nos dio las historietas maduras y a la vez maravillosas, las grandes aventuras, por supuesto, siempre debe estar presente en nuestras vidas y en las vidas de muchos otros, porque es en estos momentos un autor internacional y es parte inescindible del cómic, de la historieta también internacional. De modo que, salud, Héctor Germán Oesterheld. Salud, José Pablo Feynman. Vamos cerrando este repaso del autor y una de sus historietas, El Eternauta. Y es ahora donde Diego Rosenberg, que escribió junto a Judith Gosiol Oesterheld, Rey de Reyes, quien nos dice por qué así, como en el 57, la historieta fue importante. Hoy lo es la serie de Netflix. Con la desaparición de Oesterheld, su obra también quedó invisibilizada. El Eternauta solo se transformó en un personaje de culto para los estudiosos de la historieta. Un poco por el plan sistemático de desaparición cultural que también implementó la dictadura y otro poco por un conflicto por los derechos de autor que se desató en los primeros años de la democracia. Hasta que el personaje vuelve a salir a la luz con la reivindicación que la Cámpora hace a través de la figura del Néstor Nauta. Y ahora vuelve a extensionar la figura del Eternauta con el estreno de Netflix, lo que marca que la obra de Oesterheld se convirtió en un clásico de la narrativa nacional. Este retorno del Eternauta, ahora convertido en serie, es fabuloso porque nuevamente genera identificación. En tiempos políticos en que promueven el sálvese quien pueda, decenas de notas periodísticas ahora hablan de que para el personaje de Oesterheld nadie se salva solo. En tiempos políticos de negacionismo y apología de crímenes de la dictadura, la serie obligó a reponer la historia de la desaparición de Oesterheld, de sus cuatro hijas y de sus yernos. También de que hay dos nietos apropiados por los militares que aún faltan encontrar. Es una serie que reintroduce Malvinas cuando hay políticas de desmalvinización. Otra vez, lo que hace el Eternauta es localizar la aventura a la vuelta de la esquina, geográficamente, pero también políticamente. Y el último audio de este informe puede llegar a ser un spoiler. En 1976, en Radio Belgrano, el periodista Martín García le preguntó al propio Oesterheld sobre el final del Eternauta. Todavía no había escrito la segunda parte, o quizás ya la estaba escribiendo. Y también dio su opinión sobre si se podría llevar a la pantalla esta historieta. ¿Hay esperanza para los seres humanos en la historia del Eternauta? Sí, aunque, bueno, sería contar el final, cosa que no corresponde. Pero siempre hay esperanza. Al menos nunca hice una historieta donde se acabara la esperanza. Y creo que nunca la haré porque siempre la tengo. En el Eternauta es una historia con un final un tanto insólito, que me lo han discutido tantas veces. Pero yo los dejo que lo discutan, porque si yo lo quiero explicar, no sé, entraría yo también a discutirlo. Salió como salió el final y yo creo que es el final que le correspondía. Los burgos, los cascarudos, la destrucción por parte de los burgos de muchas partes de Buenos Aires, su irrupción en los subterráneos, marca un estilo que ahora está muy en boga en el cine internacional, que es la catástrofe, ¿no? Eso hace casi imposible por los costos argentinos pasarlo a un film, hacerlo película. ¿Alguna vez se pensó? Se ha pensado varias veces hacerla. Hasta una vez se pensó para salvar los costos de hacerla en dibujo animado. Pero nunca terminó de concretarse ningún proyecto. Yo creo que se podría hacer, no es tan difícil. Pero los que entienden más dicen que no se puede, no sé, yo creo que se podría. Nos vamos yendo, gente, y como demostración de que el Eternauta siempre está presente, cerramos con Santiago Motorizado, que compuso El Eternauta, canción también que es conocida como Juan, que la hicieron para el disco Literatura que Suena, y esto fue en 2015, donde distintos músicos versionan clásicos de la literatura en forma de canción. Buenísimo. Muy buena versión esta de Santiago Motorizado. ¿Nos vemos entonces la próxima? Nos estamos escuchando la semana que viene. Hasta la semana que viene. Esa casa.